nosotros no tenemos antecedentes en un pequeño pueblo como Tapalqué de la presencia de un ministro de Economía de la Nación, y bueno, una persona joven con un perfil que realmente es muy accesible a todos los vecinos. Creo que ha sido una jornada muy, muy linda, que sirve para pensar en una Argentina que crece y un pueblito como el nuestro que también puede pensar basada en la economía, en la producción, como está ocurriendo hoy en nuestro país, ¿no? Intendente, bueno, al ministro se lo vio muy, usted lo decía, estaba muy con la gente, se sacó fotos, pero ¿cuál fue el objetivo de esta llegada a su ciudad, intendente? Bueno, en realidad nosotros tenemos varias cosas que pudimos hacer. Estuvieron pequeños emprendedores y de la Cámara de Industria que se armó en Tapalqué, planteando la posibilidad de acceso a créditos. Bueno, en realidad hubo también gente de la tercera edad, los jóvenes con las netbooks de la escuela media 2, y en general fueron actividades que se venían postergando porque había prevista una visita con la gente de ANSES que no pudo estar, pero fue una jornada muy linda porque en parte lo que se hizo en el día de hoy fue lo que se tenía programado para la visita anterior que no se pudo hacer. Estuvo gente del PAMI también, como Adriana Capuano, de Olavarría, y bueno, muchas personas que realmente en este proyecto nacional están aportando para que la Argentina crezca y bueno, nuestros pueblos también, ¿no? Intendente Cocconi, más allá de esta visita, más allá de lo protocolar, de las gestiones que se realizaron que usted ha enumerado, ¿hubo también un almuerzo, un asado con algún ribete político? Bueno, el almuerzo se hizo al final del acto, estuvieron todos los intendentes de la séptima del Partido Justicialista, el intendente Hugo Oreja de Roque Pérez, el intendente de Alvear, estuvo también el intendente Juan de Jesús del municipio urbano de La Costa, estuvo el intendente de La Valle, el intendente de La Madrid, o sea que fue una reunión muy interesante donde también uno en forma más distendida puede hablar de otros temas que no solo son los de gestión, ¿no? ¿Se pueden conocer algunos de esos temas, intendente? No, en realidad yo creo que no hubo una agenda, digamos, de esos temas. Se charlan lo que hoy consideramos que es una lucha que tenemos los intendentes de pequeños pueblos por reafirmar un proyecto que es el proyecto nacional basado principalmente en una economía que apuesta a la producción, en una posibilidad que tenemos todos los que hoy estamos generando gracias a esta lucha que ha encarado el gobierno nacional con los grandes monopolios, la ventaja de tener un municipio que tiene respuestas en todos los marcos, ya sea obra pública, la parte social. Entonces creo que es una forma de preocuparnos por reafirmar esta situación que creo que es buena para todos nuestros pueblos, ¿no? Intendente, y finalmente quiero consultarle, bueno, siempre que llega algún funcionario nacional viene con algo debajo del brazo, hay muchos pedidos para hacerle, ¿se lleva o ha logrado algún anuncio, ha logrado algo el municipio de Tapalqué específicamente tras la llegada del ministro? Sí, le hemos pedido la financiación para la parte definitiva del pozo que se va a hacer, el pozo exploratorio para el proyecto termal. Le hemos pedido 300.000 pesos para ayuda a pequeños emprendedores y también la posibilidad de concreción de dos escuelas, una centro de formación profesional que genera mucho conocimiento vinculado al trabajo y otra es una escuela secundaria para Croto, que la localidad de Croto este año tuvo con esa idea de la inclusión y del arraigo, la posibilidad de tener los jóvenes en una escuela secundaria que funcione en el edificio de una escuela primaria, y la idea es que pasen a ser independientes en la parte edilicia. Bien. Le agradecemos mucho por la información que ha compartido con los oyentes de La Voz de la Región, Cocconi. Bueno, muy amable, muchísimas gracias y saludos para todos.